Hola, ¿qué tal? Furiadictos y furiadictas. Aquí estamos en una nueva entrega de Furia de Radio, en su programa número 23. Después de la experiencia que tuvimos en el Gasteche de Gasteiz hace ya, bueno, 2 semanas, porque el programa se emitió en diferido la semana pasada, en el cual tuvimos con nosotros a Juanito Piquete, a Ellos Quimera y a Fideo de Protestango, y estuvo, la verdad, que muy interesante. Y bueno, hoy tenemos un programa dedicado al cómic de este país. Programón dedicado al cómic underground de este país, en el cual vais a tener con vosotros, con vosotras, aquí en Furia de Radio, podéis escuchar nada más y nada menos que a Miguel Gallardo, uno de los creadores de personaje Makoki y, bueno, y de, en fin, un monstruo del cómic underground de este país, que sigue haciendo sus cosas, por supuesto, es un artista. Y también a Carlos Azagra, al que también recordaréis, Pedro Pico y Pico Vena, y otras cosas que publicaba anteriormente en El Jueves, y que también sigue haciendo sus cosas. Pues lo tenemos a los dos aquí con nosotros, y puedes escuchar sus experiencias del pasado, del presente, y sus opiniones del futuro. ¿No, Terrazas? Pues a ver, que nos comenten, a ver si creen que estos tiempos se parecerá algo esto a los años 80. Hombre, pues yo creo que el polvo de los caminos castellanos son llenos de gorrinos, es el mismo, pero lo demás, no sé. ¿Tú crees que hay más polvo, menos polvo? Es peor, el polvo que hay ganado, ya no hay el ganado. El polvo es peor, antes está más adulterado. Pues ahí os dejamos esa reflexión. El polvo es peor ahora que los 80. Sin duda. Esto es Furia de Radio. Cartada justa en UHC. Furiadictos y Furiadictas, pues habéis escuchado anteriormente al Reno Leonardo con Crecí en los 80, en este programa que vamos a dedicar a historietistas y a la historieta de este país. Y bueno, tenemos aquí con nosotros nada más y nada menos que a Miguel Gallardo, que es uno de los creadores de Makoki. ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en Furia de Radio y un honor tenerte aquí con nosotros, la verdad, sinceramente, porque bueno, a nivel personal, pues soy, bueno, en fin, lector de tus historias y... Un auténtico honor, Miguel, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y nada, queríamos que nos empezaras un poco por contar, pues, bueno, tus inicios como historietista, los tiempos de Makoki, toda esa época, digamos, de efervescencia cultural, política, de todo tipo, sobre todo en Cataluña, a donde tú estabas, ¿no? Y, bueno, pues, cuéntanos un poquito cómo empezó todo aquello. Vale, bueno, yo soy de Lérida, que es una ciudad al norte de Cataluña, que es una ciudad interior, y eso, y crecí allí en plena época del franquismo y todo eso. Y la verdad es que era un sitio bastante gris, que no pasaba mucho, y bueno, yo además la cosa que tenía desde el principio es que yo quería hacer tebeos a costa de lo que fuera. Uh-huh. Y al final me fui a Barcelona, que es donde los finales de los 70, que es donde estaban pasando cosas, ¿no? O sea, cuando yo llegué estaba el tebeo underground, con toda esta gente, con Nazario, con Mariscal, con Montesó, uh-huh, con Marx, toda esta gente que era realmente las raíces de todo, ¿no? O sea, gente vendiendo tebeos en la calle sin permisos y sin pedir imprenta ni nada, ¿no? Uh-huh. Y ahí me conocí a Mediavilla y nada, empezamos a publicar. Salió la oportunidad en el Discos Press, que era una revista de música, de, bueno, me pidieron que hiciera un personaje, y yo saqué el personaje de un relato que tenía Felipe Borrallo, uh-huh, que se llamaba Rebelión en el Frenopático, y a partir de la segunda historieta ya Mediavilla entró a guionar las historietas, y ya de ahí, bueno, pues la verdad es que fue impresionante, no nos esperábamos que la cosa fuera... Empezamos a recibir cartas y a ver que la gente estaba entusiasmada con el personaje. Bueno, el personaje de Makoki, para los oyentes y las oyentes que no conozcan, desde luego ha creado historia en este país y, bueno, ha tenido repercusión en otros historietistas, en músicos y en, bueno, y en quién sabe cuántas cosas. La verdad es que, bueno, es un personaje un tanto especial, ¿no? Que se supone que está, bueno, evadido de un frenopático, ¿no? Algo así. Sí, básicamente su atuendo, que lleva una especie de bata larga y un casco de acero en la cabeza, es porque le estaban dando letrochos y el tío se fuga, ¿no? No es un héroe muy al uso, ¿no? Que lo que, el cambio que hicimos la generación nuestra, que estuvo bien, fue que hasta entonces los tebeos que se podían leer en España eran como, bueno, tebeos de aventura del oeste, el espacio exterior, yo qué sé y tal, pero nunca se hablaba de lo que pasaba aquí. Básicamente porque estaba prohibido y había un montón de cosas que no podías sacar, como, bueno, no podías dibujar un policía, cosas de ese tipo. Miguel, perdona que te corte, puedes también estudiaste en los Maristas, ¿no? Un colegio nacional, sí, catolicista. Eso también te marcaría la infancia, ¿verdad? Bastante, bastante, porque en mi época o te hacías cura, que la verdad es que toda mi clase no salió ningún cura, o salía rebotado completamente con la religión y los curas, ¿no? Que es lo que pasa a todo el mundo. Y fue ese ambiente de represión y todo eso que, bueno, que yo luego le di la vuelta con mucho humor y eso, y saca partido de todas las experiencias un poco que he tenido, ¿no? De todo se aprende, ¿verdad? Sí, sí, bueno, Mediavilla también, que es de Burgos, también estudió en colegios de curas y todo eso, o sea que reuníamos entre los dos una experiencia. Bueno, cuéntanos un poquito, tu relación con Juanito Mediavilla fue larga, ¿no? Y fructífera, ¿no? Quiero decir, tuvisteis sí, mucho un tiempo. Sí, matrimonio de lo más... de hecho... Al final hicimos una pareja tipo Ramón y Cajal, pues, se sabía nuestros nombres. Sí, es verdad. Gallardo y Mediavilla, que parecía que era el mismo tío. Sí, sí, Gallardo y Mediavilla se comen una tortilla. Y el acierto, sobre todo, yo le doy mucho mérito a Juanito, porque era a Mediavilla, porque era un guionista genial, y el tío tenía un muy buen oído para todo lo que eran conversaciones y argot de la calle, ¿no? El tío siempre iba con papeles ahí apuntando conversaciones que había oído, y parte del éxito de Makoki es que estaba hablado en un argot que era muy callejero, muy callejero. De hecho, hay gente que se lo ha intentado leer gente mucho más joven y de pronto hay muchas cosas que no entienden porque hay mucho argot ahí. Bueno, yo creo que de hecho incluso podría decir que el argot de tanto del Makoki como del Niñato y demás, ¿no? Han pasado incluso a formar parte de, quiero decir, que de alguna manera ha influido en crear también, ¿no? De alguna manera, formas de hablar, sí, incluso. Sí, recopilado, Juanito recopiló todo el argot de la época, ya viniera del lado carcelario, del lado sí. De las fugas, de los gitanos, un montón de gente. Con, igual, por ejemplo, ha habido pocas traducciones, solo creo que hubo una traducción al francés y un par de historietas al alemán, porque es que era imposible traducir eso, muy complicado. Además, vosotros vivisteis también, si creo, por lo que estoy leyendo, que tengo aquí una chuleta, hicisteis, también vivisteis lo que es la entrada a la OTAN. ¿Cómo vivisteis aquello? Bueno, hicimos una historieta que se llamaba OTAN sí, OTAN no. Ajá. La protagonizaba el comisario Loperena, que era otro comisario Loperena. Niñato y tal. Sí. Y bueno, es que básicamente Juanito cogía todo lo que pasaba, la actualidad, lo que fuera y tal, y lo metía siempre dentro. O sea, para eso era genial. Bueno, es que sí, tenéis una colección de personajes realmente que es, en fin, histórica. El comisario Loperena, acabas de decir, el buitre Buitraker, también es vuestro, ¿no? El buitre, una cosa curiosa que poca gente sabe es que acabamos sacándonos el ABC. Eso sí que no sabía ni yo mismo, fíjate. Sí. En el ABC. En el ABC, creo que fue uno de los hijos de Berlanga, se colocó allí, hizo una sección que se llamaba Gente y Aparte, sí. Y entonces allí metió a toda la peña, o sea, la Nazca, este, el otro, el de más allá. Y nosotros teníamos, bueno, yo tenía la tira esta del William Whittaker, que yo estoy seguro que nadie del ABC se la leía. ¿Qué hacías tú en el ABC, Miguel? Hasta que al final yo creo que algún capitán general o algún tío de la ABC se la leyó y dijo, pero esto qué coño, se droga, que es facha y tal. La verdad es que el personaje del buitre Buitraker tiene su tela. Para el que no lo conozca, desde luego, vamos, lo recomendamos desde aquí, porque, en fin, es un, bueno, una especie de buitre fascista que vive en el monumento a Colón, ¿no? En la plaza de Colón en Barcelona, ¿no? Sí. Y bueno, en fin, que tiene además una especie de acólito, un criado, ¿no? Blasito, exactamente, Blasito. Que son de lo más curioso. ¿Y lo del reportero Tribulete puede ser de tu paso por ahí? ¿Reportero Tribulete? No, ¿cómo hay paso por ahí? No, digo, de cuando estuviste en el ABC. No, reportero Tribulete. No, Fuentes, ¿no? Reportero Tribulete es de. Es muy, muy viejo, ¿no? Ese es de Ibáñez, creo. Ah, no sé, Ibáñez. Claro, vale. ¿Qué dices? Vale. Es que estoy mal informado. El Traza es muy joven. Yo soy muy joven. Ya. Otra que hicimos que fue divertida fue que cuando el golpe de Estado sí. Estuvo muy divertido, porque era un momento en que todavía los periódicos y las televisiones y todo eso estaban un poco paradas. Entonces el cómic fue un medio cojonudo para hacer algo rápido. Yo creo que hicimos un número en una semana, algo así, todos reunidos en la editorial, y las animaladas que contábamos allí, o sea, no tuvieron parangón en la prensa. Yo creo que hice a medias una historieta con Simónides, ¿lo conocéis? Simónides. Sí, claro, cómo no. Sí. Y el póster central hicimos una vista del bar del Congreso con todos los guardias civiles borrachos allí robando botellas y todo eso, o sea. Como justo la censura estaba un poco abierta por ahí, nos colamos, pero bien colados. ¿Y eso de qué año es? Para poner... Justo cuando el golpe, o sea, tardó un mes en salir. El golpe, no sé si fue en el 82 o sí, 82. 82, ¿no? 81 o 83, no estoy seguro. Sí. Y bueno, y toda esta época, digamos, del Víbora también, hay que recordar esta revista que histórica del cómic en este país, una aportación, digamos... inmensa al desarrollo de la historieta del cómic en este país, en el cual vosotros tuvisteis mucho que ver, supongo, claro, ¿no? Sí, bueno, nosotros básicamente lo que hacíamos lo hacíamos por divertirnos y por comer también, ¿no? Claro. Pero lo básico era que nosotros nos lo pasábamos bien, o sea, y si nos lo pasábamos bien nosotros, la gente que lo leía también. Luego se dio la casualidad de que el Víbora era la típica revista que iba a durar un número dos, que la gente no le daba ni dos días de... Pero pasó que nuestros lectores, al final los lectores de Víbora tenían la misma edad que nosotros, y hacían lo mismo, ¿sabes? O sea, estábamos contando básicamente lo que hacía la gente en la calle, fumar canutos, escuchar la misma música y ser de otro planeta, vamos. Sí, bueno, lo que pasa es que de alguna manera, bueno, yo que soy algo más joven que tú, sí. Pues no sé, ¿cuántos años tienes tú, Miguel? Yo soy de 55, chaval. 55, bueno, pues yo soy del 69, que son 14 años de diferencia. Así que yo soy un crío, así por eso no... Bueno, sí. Por eso tú mejor te callas. Mejor no, me callo. No tengo ni idea. Mejor me callo. Pues quiero decir que la gente de mi generación también leíamos Los Víboras, y porque dices tú que eran dos números, pero al final no sé cuántos fueron, que fueron... Bueno, no, pero luego además empezó a vender aquello como... Sí, sí, por eso digo que es una revista que finalmente da una tirada impresionante. Pero quiero decir que nosotros, a mi generación, cuando yo tenía pues 15 años, así, pues claro, en el año 80, 83, 84, pues, sí. Todo eso nos influía mucho también. Leíamos los TVOs con la, que, bueno, en Bilbao, que tampoco era precisamente, vivíamos en aquella época medio en guerra, vamos, completamente aplastados por los maderos. Y bueno, pues era una un medio de evasión, los TVOs y sobre todo los bueno, los que hacéis vosotros y el Víbora también, que es muy bien. Está bien porque aglutinaba además gente de todas partes, había, bueno, había cantidad de gente del País Vasco, estaba el Simón y de la gente del Temeo. Sí, ¿no? Sí, el Temeo vino después, un poco más tarde, la verdad es que, bueno, y sigue todavía ahí. Los que nos han tenido aquí con nosotros, pero no ha sido posible, vamos a hablar con Santi, pero no ha podido ser. Con Santi Orués, supongo que lo conocerás. Sí, claro, lo conozco, sí. Sí, por eso, bueno, pues, bueno, que quizás todavía, si da tiempo, podemos hablar con él para este programa, pero me temo que no. Estamos buscando. Pero, no, pues lo tenemos a palabra, pero al final no ha sido posible hoy, pero bueno. Bueno, el caso que el Temeo, sí, de alguna manera vino un poco a suplir la ausencia o el cambio también que tuvo el Víbora, ¿no? Pero bueno, yo lo que te quería preguntar, Miguel, tanto es el tiempo este, hasta que pasaste a hacer otras cosas diferentes o tal, ¿no? Quiero decir, de alguna manera, esta época de underground tuvo su final y entonces ya como creador y como artista pasaste a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, yo me aparté del cómic porque básicamente también nos echaron a toda la vieja guardia del Víbora más o menos para coger a otra generación y tal, que la verdad es que no resultó tan bien como la nuestra. Uh-huh. Y yo me dediqué a la ilustración de prensa, a periódicos, y no fue hasta el 1997 o algo así que hice una novela gráfica sobre mi padre que estuvo en la guerra civil y todo uh-huh. eso, y ahí volví a retomar. Y luego en el 2007 hice el libro este, María y yo, uh-huh. Que es la historia de mi hija, que tiene trastorno del espectro autista, que ahora acaba de cumplir 20 años, y uh-huh. era un poco, bueno, era la vida vista desde otro punto de vista. Ya es otro punto de vista cuando tienes hijos, ¿no? Pero claro. Bueno, decir que el libro este del que comenta Miguel, de María y yo, va a ser editado en euskera por la editorial Asteberri. Bueno, no sé si va a ser o ha sido ya, Miguel, eso no lo sé. Bueno, está traducido, yo creo que el mes que viene o algo así saca. Está, bueno, entonces está por salir en Asteberri. Y bueno, y si lo quieren conseguir, me imagino que dirigiéndose a esta editorial, bueno, estará también en las tiendas de cómics y librerías y demás, ¿no? Me imagino. Y luego, bueno, fue muy interesante porque fue un quiebro ahí en mi vida importante, porque además se hizo un documental sobre el libro y sobre nuestra historia con nosotros de protagonistas, y eso, bueno, yo entré ahí en el mundo de la discapacidad, yo trabajo mucho en el mundo de la discapacidad, en el mundo del autismo y todo eso, y supuso una ventana de aire fresco, porque lo que tenía el libro es que no partía del punto de vista del drama, sino que es un libro muy vitalista que habla de lo que es comunicarse entre personas que lo tienen difícil para comunicarse. Me gustaría también tocar un poquito el tema actualmente, porque también eres una persona activa políticamente. Nos gustaría que nos hablaras también de tu activismo social y político. Bueno, eso, mi activismo empezó con el mundo de la discapacidad, que es un mundo donde el asociacionismo está muy fuerte, donde los padres se unen para hacer cosas y tal, y porque es de cajón, o sea, o te unes o te quiebran ahí. Claro. Y nunca me había... La verdad es que fuimos una generación bastante despolitizada, que éramos más por el cachondeo y por lo que fuera, que no por lo que estuviera pasando, pero ajá. Ya últimamente, como las cosas están así como están, que todos lo sabemos, ¿no? Pues... Yeah. La verdad es que la única posibilidad que teníamos aquí en Barcelona ha salido con Guanyem y con Ada Colau, que estuvo en lo de las hipotecas y todo eso. Ajá. Y entonces, bueno, hicimos una primera reunión con ilustradores y decidimos cada uno personalmente y en grupo apoyar a Guanyem y ayudarlos en campaña gráfica y todo eso, ¿no? Ajá. O sea que digamos que vuestra colaboración con Guanyem es a nivel de... Bueno, quiero decir, como ilustradores o también... Sí, sí, bueno, como ilustradores en primer lugar, hay, uh-huh. hay algunos ilustradores que están metidos bastante más a fondo en comisiones uh-huh. y todo eso, pero cada uno ya... Yeah. Y ¿qué iba a decir? Joder, que hay una página de Facebook interesante que se llama Movimiento Liberación Gráfica de Barcelona, que la hemos hecho para colgar todas las cosas uh-huh. que se ocurren. Interesante, Movimiento Liberación Gráfica de Barcelona. En el Facebook, qué interesante. Luego además soy presidente de la Asociación de Ilustradores de aquí, de la de Cataluña, que es bastante fuerte, y también desde ahí intentamos, bueno, la profesión está bastante mal también, intentamos que la gente pues encuentre cosas y se busque la vida. Eso era otra cosa que te queríamos también, que no queríamos dejar en el tintero antes de terminar contigo, porque vamos ya terminando. Es un poco cómo ves la situación actual de los historietistas, del cómic en este país, en este momento. Pues regular. Han salido muchas editoriales independientes y está muy bien, la gente puede publicar y eso, pero sigue siendo el mismo un poco, o sea, a la gente le cuesta mucho vivir. Hay poca gente, muy poca gente que viva actualmente de hacer historietas solo. O sea, la gente hace un poco varias cosas a la vez para salir adelante, ¿no? Entonces, no podemos compararnos con el mercado francés, que ya lleva muchos años y hay una cultura de leer importante. Aquí todavía hemos tenido que luchar contra el concepto de TVO para niños durante muchos años. Sí. Y ahora por fin se está rompiendo eso. O sea, hay un par de generaciones ahora muy buenas, que han incluido además a las chicas, que era un área que estaba hasta ahora apartado, pero ahora hay un montón de chicas dibujantes. O sea, que está efervescente por un lado, pero las ventas tampoco son para tirar cohetes. Sí. Entonces es como todo, ¿no? Quiere decir que están los artistas, pero no está el soporte para ellos, ¿no? Pero bueno, nosotros aparte, los artistas es un poco... O sea, somos artistas, pero somos currantes también, porque hacer historietas es un curro que te mueres. Sí, sí. Es muy complicado y es muy largo y es difícil que esté bien pagado, ¿no? Y nos has comentado, vas a estar por Bilbao, ¿no? En próximas fechas, ¿verdad? Sí, estoy en la Lóndiga el día 13. ¿El día 13? Una charla ahí, yo creo que sobre mi carrera o algo así, con Borja Crespo, ahí a las 7 de la tarde o algo así. Pues que se pase todo el mundo, que será muy interesante. Sí, el día 13, jueves próximo, en la Lóndiga de Bilbao, a las 19 horas, podéis charlar con Miguel Gallardo y escuchar de primera mano los mejores que habéis escuchado y aquí. Y otras seguramente hablaremos del proyecto este que os he comentado antes de Oxfam Intermón. Ah, sí. Sí, Ojo y Lápiz, ¿no? Ojo y Lápiz, que pues, eso es un blog donde se puede ver un poco la historia y tal, que está muy bien porque también nos ha servido a los historietistas para elevar un poco nuestro ranking, ¿no? Como para que nosotros estamos implicados también en temas sociales y también miramos el mundo alrededor, ¿no? Entonces esto es un proyecto que nos ha llevado a 7 historietistas que están Paco Roca, David Rubín, Álvaro Ortiz, hay un montón de gente, Sonia Pulido, y nos han enviado a distintos países donde tienen proyectos. Yo estaba en República Dominicana, evidentemente no los resorts donde van los españoles ahí en Luna de Miel, sí. Los más chungos de la isla, y cada uno luego hace una historieta que está colgada ahí en Ojo y Lápiz. Se pueden bajar las historietas, hay una aplicación que te las puedes bajar gratis. Y igualmente Astiberri saca para diciembre un libro con toda la edición. Pues nada, Miguel, un placer haber tenido aquí en Furia de Radio con nosotros, la verdad, un placer de... Y a todos aquellos y aquellas que le queréis conocer en persona, pues no olvidéis la próxima cita en la Lóndiga. La Lóndiga, el día 13 a las 7 de la tarde. Una cosa más antes de despedirnos, Miguel, nos gustaría que nos recomendaras un tema musical con el que vamos a despedir tu entrevista. Pues hombre, ya que hemos hablado de Makoki, eso me gustaría recomendar el tema de Paraíso de Makoki, que además si podéis ver el vídeo en internet es un descojón. Pues nada, Miguel, un placer tener aquí y os vamos a dejar con el tema que nos ha recomendado Miguel, Makoki de Paraíso. Gira en la calle, su cerebro dañado por el NFChat. Y la acera se abre para que tú penetres dentro del corredor. Las tuberías son buenas banderas de la bronca que te piensas cortar. Estás algo nervioso, piensa que el funcionario quizás te convenga descansar. Y tú le arreas con la tubería, uno menos para la AI. Y gritas a tu banda, pobre una tía. Y marchas por la calle buscando y la gente se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti. cabeza que la Conner tiene ganas de pollón. Tú les arreas con la tubería, buenos contra malos, polis and thieves. Tu banda pega muerde, sacude y agita, y la caballería aún sin llegar. Y las ratas del puerto, tan gozosas, han empezado a canturrear. Bagotis, Bagotis, Bagotis cojonudo, el enemigo público número uno. Bagotis, Bagotis, Bagotis cojonudo, el enemigo público número uno. Bueno, furiaditos, furiaditas, pues aquí seguimos en Furia de Radio. Y ahora, pues después de haber escuchado anteriormente a Miguel Gallardo, que es uno de los creadores del cómic underground de este país, tenemos aquí a otro personaje, un historietista también histórico de este país, que ha aportado un montón de cosas. Ya teníamos ganas de hablar con él, ¿eh? Carlos Azagra, aquí está. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Azagra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Salud, ¿qué tal todo? Bien, aquí trabajando un poquito. Pues bueno, Carlos, pues nada, encantado de tenerte con nosotros aquí en Furia de Radio. Y bueno, para empezar me gustaría un poquito que nos cuentes cómo te iniciaste en esto de... ¿Cómo es que te dio por dibujar, vamos a decir? Hombre, yo quería ser funcionario de correos. No pude porque nos metieron en juicio de escarnio a la región católica en el 78, 79, 80, fue un secuestro, pero luego vino el juicio mucho más tarde y se me quitaron las ganas por lo de enjudicial. Nos pusieron 4 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación, o sea que no pude ser funcionario. Yeah. Y me metí a dibujar por eso, por casualidad. O sea, no pienses tú que me gustaba dibujar los pijapiedra, pero vine a Barcelona porque yo estaba en Zaragoza y contacté con el equipo Difarra, con Alfonso López, y de ahí empezamos un poquito a... Ya luego conocí a Gallardo, a Juanito Medavilla y tal. Sí. A Macoqui. Sí, hemos estado antes hablando con ellos, sí. Con él, vaya. Sí. Y nada, hasta desde entonces hasta ahora, vamos. Uh-huh. Así nos ahorramos todo, nombre a todas las revistas en las que hemos estado metidos. Bueno, los personajes que tienes tú más conocidos, creo que son Pedro Pico, Pico Vena, ¿no? Supongo que les dan mucho cariño, ¿no? Sí, hombre, claro, son... como 30 años de estar con ellos, desde que fiché el jueves en el 84, son 30 años. Uh-huh. Y a eso no le pillas cariño al final. 30 años, o sea, ¿cuándo empezaste con eso, con ellos? Yo entré el jueves en el 84, en octubre del 84. ¿84? Sí, sí. Y bueno, anteriormente pues había estado pues en historias desastrosas, como Liberación, el Día de Barcelona, pues el mío Butifarra, que fue una historia desastrosa es cuando empiezas a dibujar pero no cobrar. Y esas historias es un montón, o sea que si yo cobrase todo lo que he dibujado, si que no lo cobra, pues sería casi millonario. Pero bueno, ¿para qué quieres ser millonario tampoco, no? ¿Para qué quiere uno ser millonario? Que luego los millonarios también lloran. Hombre, si no tienes más que problemas, tanto dinero no viene bien. Yo voy a solucionar eso. Pero bueno, bien, ahora vivo, hay menos trabajo, menos faena, se cobra la mitad de lo que se cobraba hace 5 años. Y para la gente que nos esté escuchando, sobre todo la gente joven, que igual no conoce mucho aquella época, cuéntanos tu percepción de cómo fueron aquellos años, los 80. ¿Había más creatividad que ahora o qué diferencias? Bueno, por supuesto, no estaba ni internet, ni WhatsApp, ni estas mierdas, era más cierto. Sí. Las publicaciones tenían su papel, o sea, porque no existía internet, entonces la información era básica. Ya. Y bueno, era otro tipo de acción, había más radio libre, más historias, de Carva Sandrista, Miricaca, un montón de historias que ahora ya no hay. Sí, lo que es el tema de autogestionario era más palpable, ¿no? Que igual ahora también vuelven, digamos, esas ideas. No sé si es debido al fracaso de la socialdemocracia o por qué puede ser debido, pero igual no notas tú que hay un auge, digamos, de volver a ocupar esos espacios. Sí, claro, por ejemplo, la autogestión es el futuro, o sea que ahora mismo en eso el cómic, que es lo que yo estoy metido, es es hacerte tú tus libros y vas por la feria, por el festival del cómic, y haciendo yo me lo guiso y me lo como, o sea que eso es así. O sea que, y vuelve un poco lo que es hacerte tus propias cosas. Eso es. Cuidado, el problema de siempre es la distribución, que es el talón de Aquiles de todo esto, porque si no vendes no te comes nada, o sea que claro. Tienes que llegar a más gente, pero claro, la distribución, si te queda la mitad del producto, es un problema, o sea que. Pero igual también estas herramientas que, bueno, que también son un arma de doble filo, ¿no? Como son las redes sociales, internet, igual también te pueden facilitar el trabajo, ¿no? A la hora de difundir tu obra a la gente que está empezando. ¿Cómo ves estas herramientas? Pero tampoco mucho, lo creas, porque a fin de cuentas esto es dar ideas gratis. O sea que tú estás viendo de Facebook y tú es trabajar gratis. Ya. Es, a fin de cuentas, lo que quiere el capital, que trabaja gratis. Ya. Y bueno, ya veremos, a ver. Sí, ayuda, ahora estaba promocionando un libro que hemos acabo de sacar ahora mismo, ayer salió, el libro de Cocinicas, yo también soy en Cocinicas, y lo estaban promocionando por las redes sociales. O sea, que has escrito, esto es primicia aquí absoluta, primicia en Fuera de Radio, Carlos Azagra ha escrito un libro de cocina. Sí, sí, recetas populares, cosas de mi suegra, de mi madre, de, bueno, y colaboración con XCAR, un dibujante de Malavida, de Zaragoza. Y mujer que revuelta, que es la que pinta, pues hace un libro muy chulo de recetas populares, de cosas que no se van en plan así, en plan Carlos Arguillano, sino sí, sí. Más sencillas, más. Sí, más del pueblo, vaya. Y bueno, ya, pero bueno, lleva sus dibujos, lleva también dibujos tuyos, o Claro, no es un libro de recetas con ilustraciones, es un tebeo. Ah, vale. Cuenta comida, cuenta cosas, pero son tebeos, son historietas. Ah, bueno, interesante. Sí, ¿Y cómo se tú lo has dicho? Soy también un Cocinicas. Soy también un Cocinicas. Por luego, sí, ya lo verás por ahí. Si alguien lo quiere buscar. Bueno, que parece ser que igual es por hacer la puñeta, porque ahora si a los que vean la tele, porque en Furia Radio no la tiramos hace tiempo. Bueno, tirada, no, pero bueno. Vamos, Carlos, que si te fijas, continuamente están bombardeando con programas de cocina de su puta madre todo el día. Y encima, pues una cocina que vamos, yo no sé cómo puede ver la gente eso, porque te estresa. Toda la gente corriendo, usando nitrógeno líquido, Masterchef, todo este tipo de concursos, de cocina. Y parece ser que vamos, que tú propones totalmente lo contrario. Sí, es la anticocina, es el hecho de enseñar un poco a la gente el ABC, y sin tanta sofisticación. Eso es. No tienes orégano, tienes otra cosa, o sea que cosa de la gente sufre mucho cuando no tiene determinados elementos, ¿no? Y se lo pasa mal, entonces lo que intentamos es que la gente se lo pase bien. Pues ya que hablamos de cocina, Carlos, aunque no tiene mucho que ver con el asunto este del cómic, pero como es una cosa que a mí me preocupa mucho, me quiero saber tu opinión, esto ya es una cosa personal, ¿qué piensas del veganismo? Bueno, es como todo, o sea, o todo lo contrario, o sea que a mí me es igual, mientras me respete, yo también respeto, o sea que yo no puedo ser vegano porque soy cervecero, o sea que... Bueno, pero eso es lúpulo, ¿no? Está cebada. Y cebada. Lúpulo es... Bueno. me cae bien. La gente, digamos, vegetariana en general me cae bien, porque yo intento ser pro-vegetariano. Pero claro, si me pone delante un jamón, pues ya... Adiós, lo muero. Me pillo todo. Bueno, pues sí, sobre todo que cunda el respeto, que es lo que hace falta, y que nadie tiene que comer jamón, está de puta madre, y punto. Eso es así. Sí, ya podía haber tantos. Hay una canción que de un grupo maño que dice que ya podía haber tantos cerdos como personas. Es que, Carlos, tenía que decirte que, bueno, aquí el compañero Iván Terrazas, que es aquí mi compi en Furia de Radio, es medio vasco, medio maño. Sí, entonces... mi padre es de Gallur, maño. Bueno, yo nací en Bilbao. Pero... O sea, los vascos nacemos donde queremos. Los, ¿no? De Bilbao. Los de Bilbao. Los de Bilbao. Los de Bilbao. Por eso nací en Molón de la Frontera, en Sevilla. Ah, toma. Me crié en Zaragoza y vivo en Barcelona, o sea que bueno. Bueno, y cuéntanos un poquito, aparte de este proyecto que nos acabas de contar aquí de la cocina y tal, ¿andas metido más cosas de dibujo y tal, con gente? Cuéntanos un poquito qué andas haciendo. Pues bueno, haciendo un poquito de todo. Ahora estoy haciendo, ahora vienen elecciones sindicales, estoy haciendo, estamos captando a Madrid para ver de la CGT, sí. lo de Guayín Barcelona es una cosa que me gusta mucho. Ahora yo, en plan político, lo que más me atrae es que ahora el Gallardo pues ha hecho unas ilustraciones estupendas. Sí, sí, sí. Guayín. Y está muy bien, ¿no? Hemos hablado con él antes de eso y la verdad es que se le veía muy, muy animado. Además, dice que como que son bastantes ilustradores los que están metidos en esa historia de Guayín. Han hecho, no sé, por lo visto alguna cosa con eso. ¿Tú también estás en esa historia? No, pero soy simpatizante ahora. Uh-huh. Me cae muy bien. Ada Colau y todo este rollo me cae muy bien. Uh-huh. Y bueno, ah, pues... No apoyo ni verlo. O sea, que yo a Gallardo hace ya tiempo que no lo veo, pero bueno. Sabemos que estamos ahí y hasta ahí. Es lo que pasa con los dibujantes de cómic, que apenas nos vemos. O sea, con esto de internet, pues apenas ya ni nos vemos. Ya, o sea, que... O sea, ahorita nos vemos un ratito en el Sound del cómic y nos saludamos y ya está. Y es lo que hay. Claro. Sí, bueno, hoy en día es mucho más fácil trabajar desde casa, me imagino, ¿no? Quiero decir, antes igual teníais que acudir a una redacción, lo que sea, claro. Tal, ahora ya no, ¿no? Ahora ya ni eso. O sea, un día nos descubrían muertos, ya que estamos muertos y tal. Bueno, ahí está el falta, ¿no? ¿Dónde están los dibujos de la Zagra? Que no, ha dejado de dibujar y la hostia, claro, que se ha muerto el tío, cago en la hostia, ¿no? Y un año sabático. Bueno, pues que sepas que tuvimos ahí nosotros al Arcadio, que es el que nos ha puesto en contacto contigo, que está vamos intentando como un loco hacer la película de Pedro Pico y Pico Vena, claro, pero que no lo consigue. Y a ver si lo consigue. Porque yo creo que sí, yo he visto las pruebas de la película y está muy bien. La película en 3D, o sea, bueno, donde es lo que pasa, que nos falta apoyo económico. Sí, nos comentó, le entrevistamos aquí hace unos cuantos, bueno, es amigo mío, personal, vamos, muy amigo, vamos. Pero bueno, le entrevistamos aquí hace unos cuantos programas y nos habló de que estaban intentando montar un crowdfunding para hacer la peli en 3D de Pedro Pico y Pico Vena, que bueno, la verdad es que estaría muy bien, porque son unos personajes ya, aparte de todo... y de su de todo lo que nos hayan influido y nos han hecho reír y demás, son ya casi entrañables, ¿no? Para una cierta para varias generaciones, por lo menos para la mía, que tengo 45 años y no sé. Y sí, Carlos, ¿y qué es del PGB? ¿Tú sigues siendo del PGB? Ahora eres de Guayé, ¿dónde está el PGB? El PGB está en la calle, está. Nosotros tenemos embajadas en todos los pueblos de España, o sea que estando ahí. El mejor partido es el partido que no existe, o sea, y nosotros somos el antipartido, que es un partido imaginario. Por eso no tenemos crisis, no. Bueno, aunque no se han salido varias decisiones, la decisión del DTV, dependemos toda la birra, más que el PGB, porque nos acusan de ser el like, que ya no veamos tanto como antes, lo puedo decir. Ahora soy reformista, ¿no? O sea, soy reformistas ahora. Soy reformista, sí. Claro, sí, evidentemente. ¡Disidente! Bueno, nunca ha sido demasiado radical, o sea, el beber es una cosa que producto de que estás hablando con la gente y necesitas beber y ya está. No, no vas a ir a juntarte a la Caixa o a una iglesia. Claro, claro. Pero yo, sin embargo, no soy hipócrita, o sea, me gusta que la gente se ponga hasta el culo. O sea, yo también me pongo hasta el culo cuando hace falta y ya está. No es cuando yo el tema, ¿no? Me parece bien que la gente se coloque. ¿Cuándo hay tanto paro? En Furia de Radio suscribimos las palabras de Carlos Azagra y nos parece de puta madre que la gente se coloque, que se coloque y se ponga hasta el culo y haga lo que le dé la puta gana siempre y cuando no putee a nadie, ¿no? Básicamente. Exactamente, respeto, es lo que digo yo siempre. Sí, de claro. Bueno, y nos gustaría, porque siempre solemos hablar con la gente, con los dibujantes de su pasado y tal, que igual es lo que menos os apetece. ¿Cómo es el futuro, Carlos? El futuro está peor de lo que uno piensa. O sea, que piensa que nosotros cuando éramos más jóvenes teníamos una esperanza, salíamos de casa de los padres. Yo, en mi caso, me fui de Zaragoza a Barcelona y había como cierta esperanza del cambio, toda esta cosa. Uh-huh. Ahora es que ya ni eso, o sea... Ahora los niños de ahora están esperando que se mueran los viejos para heredar la casa, ¿no? Sí. Está la patada y bueno, es todo lo contrario, o sea que es una regresión. Yo ahora el futuro para los chavales es más jodido que antes. O sea que, sí. Bueno. La cosa de que tengan wifi, mientras tengan wifi, cocina y cama, pues bien, ¿no? Bueno, hay yo creo también una gente que está un poco haciendo cosas, sobre todo la gente, bueno, todo el movimiento los ocupa, así esto, en la zona de Madrid está potente, en Barcelona también, así, que yo creo que esta gente, la verdad, yo que he conocido, hemos entrevistado también aquí a gente, hemos estado en las casas ocupas allí, bueno, esta gente, la verdad es que yo creo que esta gente sí vale, y que sí que están un poco por otras cosas, y ojalá, son gente, algunos muy jóvenes, les falta mucha experiencia, y yo creo que tener contacto con gente o escuchar incluso a gente como tú o otras personas, ¿no? Les sirve de mucho, no sé, tuvimos también aquí al Pepe Rivas hace un, bueno, unos cuantos programas y su visión, supongo que le conoces, ¿no? A Pepe sí, ¿no? El de Ajo Blanco sí le conoces, claro. Es que no, mi historia, sí, sé quién es, ¿no? Pero nunca hablo. Bueno, el caso que tuvimos aquí también y bueno, también su visión un poco sí que era un tanto como lo que dices tú, de que estamos en un momento un tanto ya de hartazgo, ¿no? De que pues en tus tiempos había una ilusión por mejorar las cosas, por salir de la miseria cultural, y hoy en día la gente ya pasa de todo, pero como que hay una especie de ya de puro hartazgo de volver un poco a eso, ¿no? Eso decía, a mí eso me pareció bonito, la verdad, ¿no? Que lo que comentó, puede ser, ¿no? Quizás, no sé. A ver, lo bonito era en aquellos tiempos de la jornada libertaria, sí, del Parque Güell, eso, el Ajo Blanco mismo, todo eso. Eso tenía que ser la hostia, pero claro, somos los tipos que vivimos ahora son bastante más jodidos, pero bueno. A ver, ves el kiosco, está vacío, no hay ni Ajo Blanco, ni bicicleta, ni nada de eso. Ya. Es un poco escuálido, pero bueno, ahí lo que hay. Y Carlos, bueno, ahora que estamos hablando un poquito también de, para dar un poco un mensaje positivo, igual tú estás en Barcelona, ¿conoces el proyecto de la Cooperativa Integral Catalana? ¿Qué opinión te merece? Está en Zaragoza, en realidad. Pero bueno, no sé si conoces. Sí, bueno, pero no estoy muy dentro, ¿no? Sé que hay muchas ideas, sí, además son una gente, bueno, que hace su trabajo, está bien, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Ah, bueno, que sepas que tuvimos aquí con nosotros a Juanito Piquete la semana pasada, pero bueno, pero con nosotros aquí, no en la radio, sino aquí en nuestra casa, vamos. En la tuya. En la casa de Julia. Y sí, bueno, que nos dio muchos recuerdos para ti y todo eso, y que bueno, que te los transmitimos también. Aunque no nos veamos lo que quisiéramos, somos buenos amigos. Sí, buena gente. Tuvimos un evento con él y con otros dos artistas ahí en el Gasteche de Gasteiz. Estuvo muy bien. Sí, ya. Y ya me lo contó ya de... Te tengo que decir un día que se afeite, que envejece mucho. Sí, porque con toda esa barba que tiene parece muy viejo, y no es tanto, ¿verdad? No es tanto. No es tanto, por eso. Joven, parece que está muy delgado, yo no sé si por eso, porque es vegano... No, es medio vegano. Es medio. Está muy delgado. Como todo el mundo, que ahora se fuma menos, yo no fumo ya, o sea que... Joder. ¿Qué pasa con esas cosas? En cambio, la semana pasada estuve con los Mataesquiroles, para que veas tú. Ah, sí. Ah, ajá. Presentando el libro El último Aragón es vivo, lo presentamos en Barrio Barcelona, en Buen Pastor, y estuvo en Twitch, en guitarra que estaba antes. Porque ahora Juanito Piquete a secas, ¿no? Sí, los Mataesquiroles ya no, sí. Sí, bueno, pero tiene buena relación con ellos, y de hecho hay uno de ellos también que tiene un proyecto propio, ¿no? Un guitarra, no sé si es un guitarra suyo, bueno, suyo, uno de los Mataesquiroles, quiero decir, o no me acuerdo. Varios de ellos, cada uno tiene un proyecto propio, el Moy Rojo. Eso, el Moy, eso. El Moy Rojo, eso. Sí. Todo el mundo, el Luchi también, el Luchi está en un proyecto que se llama Miguel Ríos, una cosa que son canciones, versiones de Miguel Ríos, o como otro grupo se llama La Leñera, que son un grupo de versiones de leño, o sea que, qué bueno, qué gusta la vida en esto, la música. Uh-huh. Bueno, pues al final, o sea, no has dicho que no querías recomendarnos nada de música, pero parece no, amigo, ser que sí nos has recomendado algo, ¿no? Hay tantos grupos, Cortad, tu Tijuana en Blue, no sé, los grupos de mi época, de Barricada. Y, eso, o sea, y Carlos, ¿qué, y bueno, ya que estamos hablando de música, ¿qué sueles escuchar música de los 80 o escuchas cosas nuevas? ¿Cómo está también desde tu prisma? Me anclo más en los 70, más para atrás. O sea, Más para atrás, sí. Pero bueno, la música de los 80 tenía mucha vitalidad y me gustaba. No sé, incluso música que entonces no escuchaba, pues ahora la escucho. Ajá. Por ejemplo, de todo el rock radical vasco que se decía entonces, las canciones de Euskera, pues apenas las escuchaba y ahora las escucho. Ajá. A lo mejor me gustaba mucho más el Saina que no antes. Ah, mira. Aunque ya antes me gustaba mucho, ¿no? Pero... Hombre, fue un grupo que musicalmente sí que innovó mucho dentro del rock radical vasco, digamos que era sí que era un poco diferente, ¿verdad? Y tanto, y además me encantaba, ¿no? Pero claro, al cantar en euskera pues no te llegaba tanto como Cortad o la Polla Records, ¿no? Eso así, la lengua siempre es una cosa importante, ¿no? Y bueno, pues... Ahora lo escucha con más atención, la verdad. Pues Carlos, la verdad que mira, vamos a poner en tu honor, vamos a despedirte ya porque llevamos ya mucho tiempo y no tenemos más. Sí, es que así esto, así es el capitalismo. El capitalismo es así, sin finiquito ni hostia. Pero bueno, para que veas que te vamos a dar una buena. Pero bueno, Carlos, te vamos a poner Archañac, vamos a poner, ¿cuál ponemos? Que elija él. Audenau, elige él, pero si no sabe hablar euskera. ¿Conocerá canciones de Archañac? Bueno, venga, dinos una de Archañac y la ponemos. A mí la de las drogas en el drogas caecan. Vale. La droga caecan. Yo soy fatal para los idiomas, ¿sabes? Droga caecan, venga, va. Ponemos esa. Pues nada, Carlos. Bueno, pues muchas gracias, oye. Un placer, compañero, y esperamos tenerte aquí. Perdón para Miguel, si está por ahí escuchando, recuerdo, a ver si nos vemos. Se escuchará. Venga. Venga, pues un abrazo y nada, y suerte, hombre. Y venga, lo mismo, y que nada, que sigas ilusionado y con proyectos, y aquí está tu casa y tu espacio. Vale, pues mañana voy a tu casa, oye. Vale, aquí te espero para comer. Egunero klasera joan ta kolega kalean eta rotza sentitzen naiz. Kanutoa zeinik pasa zeinik konta kaleko azken mobita. Zenako ez da bezen ditzen ez dia bendez kalia bituzan ta hori ez da bebetiko eskema gartutuko mozkoa. Eta hoi nervi xutanak apurtuta jauzka bertsoek tatrik itrixak ikasi biotala hainbeste alegin du bian naiz euskalduna izateko. Zetako ez da beten ditzen ez dia behidez kalia bitzizan da hondre labe betiko eskerra kaputu kamozko ere. Bueno, pues aquí estamos en Furia de Radio y bueno, vamos a nuestra sección noticias de los medios con un fium incluido. Fium. Un fium. Fium, fium. Y nada, ¿qué tenemos tras terrazas esta vez? Joder, pues lo último, ya que este programa va de cómics, sí. Pues vais a escuchar en primicia en el Salón de Manga de Barcelona una pedazo de bronca que se ha montado entre unos frikis de que apoyan a Digimon, que estarán haciendo una manifestación en contra de Pokémon, que debía haber abarcado toda la feria de cómic. Yeah, debía ser solo de Pokémon la feria, y se manifestaron unos chavales y debía haber hostias. Joder. ¿Qué te parece? Pues no sé, vamos a escuchar a ver qué ha pasado, ¿no? Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Dale. Estamos aquí en el Salón del Manga 2014, nos encontramos en el pabellón número 1 y nos han informado que hay una manifestación de Digimon a favor de Digimon en este Salón del Manga. Como podéis comprobar, está sucediendo detrás mío y ha sido un grupo de gente, unos manifestantes que han decidido que la presencia de Digimon no era suficiente en este salón y han decidido manifestarse a favor de este. me he unido a estos que solo estáis indignados. Bueno, yo mi razón que estoy aquí es porque los de la cuarta generación, hostia, son muy feos, son un cáncer de feo. Los de la tercera ya pestaban. Además, los nuevos equipos, el equipo Magma y estos, son unos maricones, son... No tienen pokebolas, como Pedro Sánchez, joder. Ser un tumor de feos, yo los veo y les digo, por favor, me están diciendo que los mate. Bueno, y habéis escuchado aquí este testimonio en vivo de la pelea que se ha montado en el Salón de Manga Barcelona. No sé, que puede, posiblemente sea un fake este vídeo, porque es para flipar. Un fake, quiere decir que es broma, una broma. Que igual está montado, es una broma, montado de alguna... Hombre, no sé, la gente que salía... Bueno, unos pedazos frikis. Esto sí, la verdad, que estaban muy locos, sí. Pero bueno, si están escuchando esto Carlos Azagra y Miguel, igual se estarán tirando de los pelos, ¿verdad? La verdad es que yo creo que... ¿Y dónde hemos llegado? Sí, la verdad es que de Miguel Gallardo y Makoki y Carlos Azagra y Pedro Pico y Pico Vena a Digimon y Pokémon, por la verdad es que va un cacho. A mí me da miedo esos dibujos, ¿no? No sé, tío, yo... Y los Teletubbies y eso, parecen... Pero esos no son dibujos, esos son como de verdad, ¿no? Son de verdad, eso es, son de verdad. Sí, ¿no? Dice, son, no, son un poco raros, ¿no? Sí, no sé, para mí que son marcianos, un rollo... no me fío. O sea, aunque hay un vídeo, que lo comentamos aquí, de los... que está de puta madre, por cierto, de estos, de los Beastie Boys, haciendo de Teletubbies, que te partes la polla, pero vamos a tu... Vamos a tu libre albedrío. Toma para que tengas. Toma para que tengas 47. Bueno, total, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Pues mira, yo, para mí, no una cosa. La gente, conclusión primera, la gente es imbécil. Así, en general. Pero por estadística, general, ¿no? Por estadística. En general, luego hay gente que no, pero en general es imbécil. Entonces, si les dejas que se hagan más imbéciles... Un 80%, mójate, por estadística. No lo sé, tío. No un 80-20... Sí, por ahí andará. Pero el caso es que si le dejas que se haga luego después, si le dejas que se hagan más imbéciles, pues hacen más. Y si se meten en esas movidas de esos rollos de Pokémon y Digimon y su puta madre, pues entonces ya se hacen, ya no es que sean imbéciles, ya es que ya son como, digamos, la esencia de la de la idiocia. Y sobre todo si, bueno, claro, porque no podéis ver el vídeo, pero si veis a esa panda de frikis que la pedazo de, o sea, quiero decir con esto de que vamos, que todo se ha mercantilizado, ¿no? El caso que se haga una manifestación para defender a Pokémon, es como para pegarles una paliza de tres pagares de cojones, todo que están ahí no estaba la policía, ¿no? Ahí no estaba la policía. ¿Para qué quieren a la policía? Si se manifiesta, se matan solos. Les da una especie desaparecen. Hombre, yo sí que he echado de menos un poco ahí, porque también he visto manifestaciones de frikis de estos de la Guerra de las Galaxias. Podrían haber ido ahí los de Han Solo y el lado oscuro y esta peña. Y pues que se maten entre ellos. A ver si se matan entre todos, en fin, y hacemos con todos ellos un poco de bolazo. La gente del pueblo pasa hambre. La gente, esa gente se puede convertir en comida, ¿no? Si es necesario. Sí. Bueno, los veganos eso no. Sí. Los veganos carne humana no comen. O igual sí. Porque no comen carne de animales, pero humana, igual sí. Pero se pueden comer pollas y coños. No, yo creo que es mucho más sano, ¿no? Es un mensaje para los veganos, Comer pollas y coños, que es mucho más sano. Tontos. Vegano, vegana. Come pollas y coños. Coño de tu hermana, ¿no? De tu hermano, perdón. De ese no, de tu hermano. Ese no. Y nada, y sobre todo pedir perdón a Carlos Azagra y a Miguel si nos están escuchando, por poneros esto, la otra cara del cómic. Y hasta aquí. De perdón, nada. Eso es lo que hay, cabrones. Esto es Furia de Radio. ¡A las armas! ¡A las armas! Escucha Furia de Radio. Pues esto ha sido todo por hoy, Furiadictos y Furiadictas en Furia de Radio. Esperamos teneros con nosotros en próximos programas y que hayáis disfrutado de este, que es o era el número 23. Y aquí os despedimos, todo el equipo. Yo personalmente, Furia, mi compi Terrazas. Saludos, libertarios. Y os vamos a dejar con el tema Génova de los Coyu.